Aló, aló. Bien, aquí estamos al aire en un nuevo programa de Entre Unamnos. Buenas tardes a todas y a todos los auditores. Nos encontramos una vez más con Lucas Serrano, acompañando hoy día en la coanimación de este programa. ¿Cómo te encuentras, Lucas? Bien, ¿y tú, Pancho? ¿Cómo estás? Bien, bien, bastante contento y feliz por el invitado que tenemos hoy en día. Les cuento que estamos con Carlos Sebastián Torres, que es el coordinador regional de la Fundación Iguale, y hoy día vamos a conversar sobre la polémica que se armó sobre este hermoso libro que se llama Nicolás tiene dos papás. ¿Cómo estás, Carlos Sebastián? Hola, Francisco. Hola, Lucas. Gracias por la invitación. Estoy bien y agradezco lo que dijiste. Ese bello libro, es un libro súper bonito, yo lo encuentro súper bonito. A ver, se escucha, yo escucho un poquito baja la voz de Carlos. A ver, Carlos, ¿puede hablar de nuevo? Sí, agradezco la invitación. Y acá estamos. Ahí sí, ahí sí. Se escucha, ahí se escucha con fuerza. Estamos bien. Ahí, todo funciona. Ya. Agarramos, que se escuche. Bueno, que se escuche. Que se escuche. Ese bello libro, pues sí, Carlos. Andado, Nicolás tiene dos papás. ¿Sí? Nicolás tiene dos papás. Cuéntanos inmediatamente, Carlos, ¿cómo ha percibido Fundación Iguales esta situación que ha generado este libro? Porque no sé si le contamos primero a los auditores en qué consiste el libro, de qué trata, no sé. Empecemos por ahí, el caballero que nos está escuchando no ha entendido mucho de lo que está pasando. ¿Qué es esto que Nicolás tenga dos papás? Nicolás tiene dos papás, es un cuento que lanzó el Móvil, esta organización de diversidad sexual, que cuenta la historia de un niño con dos padres que viven en una familia homoparental. Eso es lo que cuenta Nicolás tiene dos papás. Lamentablemente, muchos lados y muchas personas y mucha gente de la política, algunas autoridades, consideran que este libro es casi demoníaco por tratar el tema de que un niño pueda tener dos papás, siendo que esto es una realidad acá en Chile. No tan común, por supuesto, como quizás quisiéramos nosotros que fuere, pero es una realidad y existen las familias homoparentales en nuestro país. La percepción que tenemos en Fundación Iguales es que este documento no ha sido recibido por algunas personas de la mejor manera. Nos hubiera gustado que este libro haya tenido una distribución masiva en todo Chile para que las personas comiencen a educarse y desde los más pequeños comiencen a conocer la realidad de nuestro Chile, que es un Chile tan diverso. Pero lamentablemente, en vez de darle paso a aquello, se ha preferido coartar la libertad del libro y dejar al criterio de algunas personas si se distribuye o no en ciertos lugares de Chile. A mí me pasa algo con más que con el libro, porque igual tuve la oportunidad porque lo vi online y no me pareció absolutamente nada fuera del mundo. De hecho, lo encontré un libro mucho más sano. Lo veníamos conversando, que de repente haberse leído La Caperucita Roja o Hansel y Gretel, como decía tu Pancho, que tienen historia un poco más triste. Pero a mí me pasa algo con la consecuencia, con las repercusiones que ha tenido. Algo que hablamos el primer programa que estuve acá, Francisco, fue cuando la gente tiene claras las reglas, no le espanta. Si yo hiciera un libro, los pollitos están coludidos, o Nicolás tiene un papá metido en la drogadicción, o Nicolás tiene un papá en la cárcel, o Nicolás anda a saber uno, los abuelitos Nicolás se jubilan miserablemente. La gente no le causaría ningún problema a este libro. Este libro sería aceptar una realidad que hay, que podrá ser lo miserable que es, pero lo acepta. Pero como resulta, vamos a ser que lo sacamos un poco del paradigma y ponemos que Nicolás tiene dos papás, estamos ardiendo como si esto fuera paja seca. Un algo que no debería, yo creo, generar tanto, no sé, porque por la generación de la que yo vengo, yo soy un más joven, pero un algo que yo creo que no debería generar todo este problema mediático lo generó, siendo que hay una realidad mucho más terrible que el hecho que hay un niño que deberíamos alegrarnos, que Nicolás tiene dos papás, siendo que hay gente que no tiene papá o que tiene familia realmente en situaciones muy complejas, y en vez de alegrarnos nos complicamos que sea Nicolás tenga dos papás. Sí, a mí me sucede que Chile es un país muy conservador, pero es un conservador con un doble estándar que también es tanto más profundo que el conservadurismo. Yo creo que, es más, yo creo que somos más hipócritas que conservadores. A mí me gana la pelea la hipocresía que el conservadurismo. Somos conservadores cuando nos conviene. Y el concepto de conveniencia. Yo quería apuntar un poquito a algo más previo a la discusión, que es en Chile el destape que ha ido teniendo el reconocimiento de los propios homosexuales de su opción, no quiero decir opción y tampoco decir condición, pero su manera de percibir su realidad fisiológica, sexual, que a mí no me gusta meterme qué es lo que hace la gente en su cama. Yo lo encuentro hasta un poquito como desubicado andar preocupado de lo que pasa. Morboso, un poco claro. Morboso, andar preocupado de las gonas ajenas. Yo creo que hay cosas mucho más importantes en este país que preocuparse de eso. Entonces, se comenzó a tratar con cierta normalidad la homosexual, pero desde el punto de vista del humor. Nosotros siempre avanzamos por el ladito, ¿cachai? Que el homosexual fue considerado, fue destapado por primera vez en este país, o era destapado como una caricatura, una cosa chistosa. Después comenzó a aparecer figuras públicas, mediáticas. Yo, el primero que me acuerdo así que fue, causó como gran revuelo, pero era un hombre maduro que se declaró homosexual, fue Ítalo Pasalacqua. Ítalo Pasalacqua, claro. Que yo recuerdo en mi mente, yo no sé si fue más, pero el primero que salió del closet, que era serio, maduro, que no era una loca, por claro, así decirlo, claro. Era un Ítalo Pasalacqua. Que salía de la caricatura, que claro, medio. Era una persona común y corriente con una opción sexual distinta a la que uno está. Exactamente, entonces pasamos primero a tener que superar la caricatura, de pensar que todos los homosexual era loca, ¿cachai? ¿No? Y después tenemos que superar la caricatura de que, o todavía no la logramos superar, de que la homosexualidad está ligada con carencias de virtudes. Claro. Como se liga con temas negativos como la como la pedofilia, como los abusos sexuales, de cualquier otra índole, como cosas fuera de una de que tienen que ver con hacer daño, no tienen, claro, que ver con tu forma de vivir tu vida y tu sexualidad, que es propia nomás. Lo que tú dices, Pan, perdón. Dale nomás, Carlos, por favor. Carlos Sebastián, dices, Pancho, de Fundación Iguales. Es súper cierto respecto a asociar la homosexualidad con estas tendencias pedofílicas, pederastras, etcétera, hasta, etcétera. Hasta con los animales, ¿no? Claro, zoofílicas, pero que, es una cosa, pero... Y si te das cuenta, el propio Estado muchas veces cae en eso. La ley antidiscriminación que se publicó el año 2012, entró en vigencia el año 2012 con todo este revuelo mediático, la muerte de Daniel Samudio y todo el tema, tenía en su artículo segundo un inciso final que decía que la ley antidiscriminación no va a poder ocuparse cuando el delito que se haya cometido sea abuso de menores, pedofilia, etcétera, etcétera. Es decir, estaban asimilando las orientaciones sexuales diversas, la propia ley antidiscriminación estaba discriminando. O sea, es una contradicción enorme que se estaba generando en la ley. Me pregunto si ese inciso hubiera estado, está la ley de femicidio, por ejemplo, o está en otra ley que persiga crímenes de violencia. Probablemente sea en este caso. Y sin, no tenía idea, me acabo de enterar, y de una demostración clara de que... probablemente el Estado de Chile lo está abordando bien el problema de la orientación sexual distinta. No lo está abordando de una manera... Como por suerte una se eliminó, sí, ese inciso, pero fue una lucha enorme. Y el solo hecho de que haya estado en la discusión y que haya estado en algún momento ese artículo y que está en la historia de la ley, que se quiso asimilar en cierta forma la homosexualidad con la pedofilia, habla del tipo de país, el tipo de sociedad que... en el que estamos, y las personas que están en el poder, en realidad. Y es una de las cosas que me gustaría profundizar en la conversación que vamos a tener hoy día, en esta hora de conversación, en que los vecinos, las vecinas de Lorenzo Arena nos están escuchando, y por todo el mundo, cuando lo descargan a través del podcast. Nos están escuchando desde México. Nos están escuchando desde México. Saludos a México. Y fuerza a nuestros queridos hermanos mexicanos que están viviendo una situación muy terrible con los estudiantes desaparecidos ahí, que no puede ser. No puede ser, así que un abrazo y un beso tremendo para ustedes, chicos, amiga de México. Lo que quería decir antes que se me olvidó, porque esta cosa del déficit atencional es terrible, es que la carga negativa que se le ha otorgado a la homosexualidad no es solamente a los homosexuales, esta carga negativa que se arranca sobre esta moral judeo-cristiana que nosotros ocupamos de una manera terrible. Hay un libro muy bueno de Óscar Contardo, que es un periodista, un columnista del Mercurio, que se llama Raro, la historia gay de Chile. Y en las primeras 50, 60 páginas se relata, por ejemplo, cómo los parlamentarios UDI se oponían y los discursos que ellos tenían en contra, por ejemplo, de los niños los niños fuera del matrimonio o niños que eran ilegales, ¿cómo se llaman? Ilegales. Era una cosa así, pero terrible. Y incluso hubo oposición para que la sodomía dejara de ser penado por cárcel. Pero si piensa... Fue hace menos de una década que en Chile todavía la sodomía, que era la relación sexual entre hombres, era delito. Piensa, Francisco, que lo que tú dices es cierto. Hasta el año 99 la sodomía, como se describía el delito, estaba penada por ley. Claro. Y hoy en día todavía queda un atisbo de ese artículo en el 365 que habla de algo muy similar, pero para los menores de 18 años. Que los menores de 18 años que tengan relaciones sexuales sin su consenso de ellos están cometiendo un delito. O sea, nosotros, y yo, mi opinión personal es que la libertad sexual de las parejas heterosexuales hay completa libertad. No se comete delito si una niña de 17 años tiene una relación con un niño de 17 años. Pero hoy, si dos niños varones tienen una relación, son homosexuales abiertamente, a los 17 años de edad, los dos están cometiendo un delito. O sea, no existe una libertad sexual tampoco pareja. Las mujeres se hace la distinción. Y hombres menores de edad en este país que están hoy día enamorados y pololeando y felices en sus colegios, en sus escuelas, en sus liceos, están cometiendo un delito hoy en día. Los hombres homosexuales. Los hombres, claro, porque somos tan machistas que incluso la homosexualidad es más castigada en los hombres que en las mujeres. Sí, pues. Sí, también. Hay una consecuencia. Estamos asumiendo que una pareja o un niño que es homosexual menor de edad es menos responsable que una persona heterosexual de menor de edad. O sea, hay que ver los índices de embarazo adolescente para ver que probablemente eso no sea muy cierto. Hay que ver el índice y el estudio que dice que las mujeres que tienen embarazo adolescente es muy probable que antes de los 18 años ya tengan dos hijos. Entonces estamos hablando que a ese tipo de personas les estamos dando mucha más responsabilidad y el Estado entiende que ellos son mucho más maduros que dos personas que su única diferencia es que tienen una tendencia sexual distinta a ellos, sino que les gusta a la persona de su mismo sexo. Carlos, cuéntale a nuestras auditoras y a nuestros auditores en qué consiste el libro Nicolás tiene dos papás. ¿Qué es tan terrible este libro? Yo lo leí. Yo también lo leí. Carlos también lo leyó. Bárbara, que está en los controles, también lo leyó. Está online para la gente que lo quiera ver. Exactamente, está online. Y los tres al menos que lo hemos leído en este sitio acá, encontramos que un libro, un cuento súper lindo. Y hasta un poco pavo lo encuentro, claro. Yo así como demasiado. Medio cartucho, porque hasta lo encuentro un poco cartucho. Era como que los papás que lo querían mucho, claro, y fue muy feliz por siempre. Ya, okay, sí. Hasta yo dije, bueno, cuéntale un poco a la gente que está escuchando de qué trata este libro, de dónde nace la iniciativa. Porque esto no es de Fundación Igual. Esto es del móvil. Del móvil, esto, ¿cierto? Es del móvil. Nace, cuéntanos un poquito, a ver. Nace la iniciativa por la falta que hace de documentos que puedan educar a los niños en estos temas. ¿De qué trata el libro? Es la historia de Nicolás, que como dice el nombre, que vive en una familia homoparental con sus dos padres, que tiene una familia muy feliz, y no estoy acá inventando, es lo que dice el libro, sus papás lo quieren mucho y lo respetan mucho. En su colegio les preguntan a él por qué tiene dos papás, y él dice que es una de las tantas formas de familia que existen en nuestro país. Y esa es la parte que más destaco del libro, porque hace un análisis, un pequeño análisis de los diferentes tipos de familia que existe. Nicolás, cuando le explica a sus compañeras en el libro por qué vive con sus dos papás, él le dice que así como ella puede vivir con su mamá y su papá, hay niños que viven solamente con su mamá, o solamente con su papá, o con sus abuelos, pero que él vive con sus dos papás, como una de las tantas formas de familia que existen en Chile. En resumen, eso es el libro. Cuentan la historia de Nicolás viviendo con sus papás, que es completamente normal a como una familia heteroparental y no homoparental. No existe ninguna diferencia. La única diferencia es que está constituida por dos personas del mismo sexo y no por dos personas de distinto sexo. Yo creo que estamos en un momento de la sociedad donde esta idea de la familia bien constituida ha cambiado un poco el esquema de quién la componen, sino más bien que cómo la componen. ¿Qué valores entrega la familia, ya sea está compuesto por una abuelita, por una tía, por dos papás, por dos mamás? Que lo importante es qué entregan al hijo, más de quiénes son los que le van a entregar. Yo creo que acá hay un concepto bastante pesado todavía, que ha costado sacarse encima, de la familia nuclear, de esta familia nuclear, papá, mamá, hijo, papá, mamá, hijo, etcétera, donde cuando nosotros como sociedad siempre estamos tratando de forzar la realidad y tratar de torcer la realidad a través de una fantasía, que es la hipocresía que nace, ¿cierto? La hipocresía es la fantasía de una realidad que no existe. Entonces nosotros vivimos una mentira como sociedad, porque las madres solteras en Chile eran una enorme cantidad de mujeres que tenían que bañar solas con sus hijos y limpiar la casa. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, y había una ley que quería que esos niños que no tenían un papá en la casa metido fueran niños ilegítimos. Claro. Entonces, lo que nosotros hoy día tenemos es una sociedad muy hipócrita, en donde nos cuesta entender que el ser humano es un animal diverso, que tenemos múltiples formas de expresión, no solamente fisiológica, no solamente tiene que ver con nuestro color de pelo, con nuestro ojo. Cada uno de nosotros siente de distintas formas, ama de distintas maneras. Si es cosa de tratar de encontrar pareja, parte cuenta que el amor es. Entonces, esto de venir a tratar de uniformar a la especie y colocar un libro que está bien que la gente que crea en lo que quiera creer, pero no puede utilizar su fe en contra de otro. No se le pueden restar derechos a los seres humanos porque su orientación sexual, identidad de género y cualquier otra diferencia que se dé en estos temas sea distinta. Además, a la establecida por norma divina. Por yo creo que muchos de estos perjuicios y de estos cánones que habla Pancho vienen dando de nuestra experiencia de vida. Si tú la otra vez tuve la oportunidad de ver un video, eran unos niños que reaccionaban a otro video. Eran niños norteamericanos que reaccionaban a la propuesta de matrimonio de una pareja gay. Y al principio estaban súper felices. Uno decía, ah, son dos hombres. Pero como que le parecía lo más natural del mundo. Porque a esa edad todavía no están influidos con todos los cánones y todos los estereotipos. Y las heteronormas. Que claro, toda la influencia de la sociedad sobre ellos. Estos niños veían como lo más normal del mundo. O sea, ah, dos hombres. Y como que algunos le decían, ¿y por qué? Le explicaban y seguían adelante sin ningún problema. Que eran dos personas que se querían, que se tenían tanto amor como podían tener perfectamente su mamá y su papá. Y una vez que yo les dejaba claro eso, no les preocupaba más. Y era muy entretenida y muy bonita la forma que le pedía matrimonio. Se acabó el cuento. Entonces yo creo que también aportar de repente a una etapa temprana nos permite mostrar que no hay estos cánones que tenemos de repente o que tiene sobre todo la gente más de edad, que les choca mucho. Los niños no, nacen con tanta inocencia que no les parece malo lo que están viendo, sino todo lo contrario. Una vez que lo asocian súper rápido. Los niños nacen sin prejuicios, claro. Los niños no tienen, los prejuicios se los forman los adultos. Hay en internet está circulando, porque todo esto del libro ha levantado un tremendísimo revuelo, pero hay una página de psicología donde un psicólogo le mostró a su hijo el libro, su hijo de 4 años, uh-huh. Lo leyó con su hijo el libro de 4 años, y lo único que le llamó la atención al niño no fue que el niño viviera con dos papás, le llamó la atención de que el niño, porque el libro dice que va al colegio, uh-huh. Y para el pequeño que leyó el libro, le pareció extraño que vaya al colegio y no al jardín. Ya, ese era todo el problema. Eso ya era el problema para el niño, no que viviera con dos papás, sino porque él va al colegio, sí. Si debería ir al jardín. Sí. La mente torcida está en los adultos, no, claro. No en los niños. Yo creo totalmente inocente. Yo creo que una de las cosas más interesantes que invita a esto a la reflexión, porque a mí me encanta cuando, y perdonen mi francés exclusivo, me encanta cuando queda la cagancha. porque es que se rompan estas inercias tan pasivas y de repente aparece un libro que es como temerle una flor. Es como que de repente aparece algo que es bello, que es bonito, que habla del amor, que no tiene ningún acto de violencia, como yo decía, Hansel y Gretel, el weón trata de una madrastra que se lleva a los niños al bosque para que se mueran de hambre. O sea, nadie se preocupa por ese cuento de Hansel y Gretel, y están preocupados porque Nicolás tiene dos papás y una mamá. O sea, sí, yo dije, oye, tener una mamá en la raja, tener dos debe ser genial. Considero penoso la reacción que han tenido, y me gustaría, Carlos, que nos contara, por ejemplo, el diputado de la zona aquí, dio declaraciones, tú sacaste declaraciones por televisión. Cuéntanos un poquito qué fue lo que dijo él y qué contrarrespuesta tiene. Los dime directo. Bueno, el diputado Sabaj. Nuestro encontrón con el diputado Sabaj. No, mira, yo a la gente que está escuchando el programa de radio, primero que todo los invito a leer el libro. Está en internet, en la página del móvil, lo pueden encontrar, para que se den cuenta que lo que estoy diciendo acá es lo que dice en el libro. El diputado Sabaj dijo ayer en declaraciones en la prensa que él no apoyaba el libro porque él sentía que quería el libro transformar a los niños en homosexuales. Eso es lo que quiere decir él, que le queremos dar una concepción y queremos, a través del lobby gay, que él llamó, cambiarle el pensamiento a los niños y cambiarle el pensamiento que queremos nosotros, que es que se vuelvan homosexuales. O sea, yo no sé, y así le dije en las declaraciones que salieron esta mañana y ayer en la prensa, yo no sé qué libro habrá leído él, pero Nicolás tiene dos papás, ni siquiera en ningún momento hablan de homosexualidad. Se da por entendido, sí, porque vive con dos personas del mismo sexo, pero en ningún párrafo del libro se hace alusión a la homosexualidad. Entonces, lamentablemente se está opinando respecto a este libro solamente de los prejuicios, de las creencias. Muchas veces, yo he tenido esta semana lleno de encontrones. Hay una senadora acá de la zona que quiere presentar un recurso de protección en contra del libro. Entonces, no sé, es extraño lo que decía Francisco, que nos preocupemos por algo tan básico, tan burdo como un libro que solamente habla del amor y del respeto, y no nos preocupemos de otras cosas. Ahora, como la censura, por ejemplo, en televisión. O sea, los niños encienden la televisión y que hay mujeres casi desnudas en la televisión, sí, y eso es normal. Se entiende lo coloquial, incluso, es tu programa coloquial. Eso es normal. Pero que lea un niño que una persona tiene dos papás, no, eso es terrible. El castigo divino. Como me pasaba mejor que no tenga ninguno, diría claro, la UDI. Mejor que no tenga como ninguno. Me pasaba un poco la semana pasada con el tema de la educación. Y ahora, yo creo que la discusión está tan mal puesta en la lógica. La lógica debería ser qué capacidad debería tener un padre para poder criar una familia en vez de cuál es su orientación sexual. Es decir, ¿qué es lo que le puede entregar unos que son fundamentales en la crianza de un niño más de la opción sexual? Si el padre puede ser una persona súper heterosexual, más de lo heterosexual, y puede ser el peor padre posible en el mundo. Entonces, A no necesariamente asocia B. No porque sea gay va a ser un mal padre. Y ahí está el problema. Nosotros deberíamos estar hablando en vez de la opción sexual de los padres o que si por alguna casualidad de la vida un niño se encontró en una familia homoparental, sino cuáles son las capacidades que debería entregar un padre o una madre para la crianza de su hijo. A mí me parece súper bien. Y vamos a hacer el primer break. Estoy súper de acuerdo contigo, Lucas, sobre que más que quién cría o qué condición, orientación o característica sexual tenga esa persona. Y vuelvo a insistir, encuentro súper morboso andar preocupado cómo usan las gonas las otras personas, el pene y los potos ajenos. Y no son temas míos. ¿No? Y yo invito a la Woody a ir a un psicoanalista, algo así, porque tienen algún problema, una obsesión con los testículos y los genitales ajenos. Pero bueno, ya que vamos a hacer la primera pausa, vámonos con La Renga y una de nuestras canciones favoritas que varios en el panel parece que le gustan, que se llama La Balada del Diablo y la Muerte. Buenísimo. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como la hucha por mirar. Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al para encararlos. les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. De que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo que esos ojos le daba el propio ser. Estaba el diablo mal, para qué buena canción, yo creo que la que buena canción. Aquí todos estuvimos chasconeando un rato ahí en claro, con estas canciones después de esta semana tan complicada. Les voy a leer algo que aparece hoy en la tarde en el Dínamo, que dice: Nicolás tiene dos papás y cómo derribar sus críticas a partir de la ciencia. La y dice Noceda, así. Fue una psicóloga maravillosa. Dice: la Asociación Americana de Psicología en el año 2005 emitió un compendio de más de 50 estudios publicados, en revistas científicas, en conjunto con la Asociación Americana de Pediatría, Medicina y Abogados de Familia, entre otras instituciones, acerca de la homo y lesbo parentalidad. Y concluyó que, dos puntos. Primero, las personas homosexuales y lesbianas tienen las mismas habilidades parentales y más en ciertos aspectos que heterosexuales, que los heterosexuales utilizan más el reforzamiento que el castigo, por ejemplo. Segundo, sus hijos no difieren cognitiva, afectiva ni socialmente de los hijos de parejas heterosexuales. Especial énfasis se hizo en que los hijos de parejas del mismo sexo no difieren en identidad de género ni orientación sexual que con los hijos de parejas heterosexuales. Perdón que te interrumpan esa parte, Pancho, pero es súper importante destacar eso, porque las personas piensan con esto del libro que si lo leen los niños se van a volver gay. Si hay ABP o hay matrimonio igualitario o hay adopción homoparental, ¿qué va a pasar con esos pobres niños o niñas criadas por una pareja de lesbianas o de homosexuales? ¿Se van a transformar en homosexuales? O sea, dan por hecho que el destino de un niño criado por una familia homoparental es la homosexualidad. Y las parejas, o sea, y si hacemos el análisis contrario, las personas homosexuales nacen de una pareja heterosexual. Claro. O sea, no tiene ningún sentido, ningún fundamento, que es lo que dice Janet en ese documento. Se cae inmediatamente. Y el último punto, para terminar, dice: los hijos de parejas del mismo sexo no están en peligro de sufrir de pedofilia, ya que el 97% de los casos la pedofilia ocurre por parte de un hombre heterosexual cercano a la víctima. El punto... O sea, de repente uno dice, bueno, la adopción. Bueno, ya sí, puede hacer un tema analizar, no hemos ni siquiera abierto la posibilidad de P, pero a mí me pasa, ¿y cuál es el costo? O sea, tu opción es, te puede obtener una pareja homoparental o puedes quedarte en un hogar de menores con un futuro no muy prominente. Entonces, finalmente, si tenemos la posibilidad de sacar a muchos más niños de la situación muy compleja de repente porque son huérfanos o porque los dieron una opción desde el momento que los votaron, desde el momento que nacieron, les damos una familia que les va a entregar cariño, yo no veo el punto de partida, por lo menos, decir por qué no lo estamos conversando y por qué no estamos viendo acá hay un problema y tenemos una opción que puede solucionar perfectamente. Entonces, como ya se está volviendo un poco mi tema, siempre estamos tomando en Chile los problemas, pero de la manera mala. Estamos mirando con el enfoque malo y estamos tomando el sartén, pero lo estamos tomando donde está caliente el aceite, no estamos tomando el mango, donde está el aceite hirviendo, ahí estamos metiendo las manos nosotros. Entretenido, po. Sí. Yo encuentro fabuloso que estemos siendo tan intrusos. Y saltando de este tema de Nicolás Tiene Dos Papás, que yo invito a toda la gente que lea el video, está en YouTube, está sí. por internet, ustedes ponen Nicolás Tiene Dos Papás y le aparece como primera opción de todo. Yo estoy consiguiéndome el libro para regalarse a mi hermana que tiene 6 años para que lo lea. Y a mi hermano de 10 que también lo lea. Fome. Ella quiere una... No, claro, a los 6 años ya está leyendo algo mucho. Pero se lo voy a llevar para que lo lea. A los 6 años están leyendo ya esta de Fuguet, ¿cómo se llama? La Onda. Ya está, ya, Rayuela. Papelucho. Historia de una pulga, ¿cómo se llama ese libro que era medio cochinón y viejo? Historia, Confesiones de una pulga, parece. No, no lo sé. No lo lean. Por el nombre no suena muy... pero divertido. Yo me quedé con Papelucho y mi hermano hippie. Y mi hermano hippie. Claro. Y bueno, y no estamos yendo por otro lado, sí. Perdonen aquí lo... Quería preguntarte por el ABP. El ABP. La historia es larga, ¿cierto? Sí, que la historia en Chile es larga para cualquier proyecto de ley, entonces... No, pero ha sido especialmente largo, porque algo te he dicho que ahora sí que sale, el ABP no sale nunca. Cuéntanos manera... un poco del ABP, porque Fundación Igual es lejos del principal impulsor del ABP. Sí. Nosotros nacimos por el ABP, porque ya. El presidente de la época, don Sebastián Piñera, en el 2011 prometió, cuando hizo su campaña, crear este acuerdo hoy en pareja o una institución civil que pudiera regular las relaciones de pareja del mismo sexo, y en el primer discurso de este presidente no hizo ninguna alusión a este compromiso que tenía. Y por eso nació Fundación Iguales. Ese mismo año, el 2011, en agosto, se lanzó un proyecto de ley que era una unión entre el ABC, Acuerdo de Vida en Común, y el ABC, que era de Alaman, y el Pacto Civil de Uniones Civiles, que era de Fulvio Rossi. Se unieron estos dos proyectos de ley y nació el ABP. 2011, 2012, durmió. 2013 durmió. Es que la UDI ahí muñequeó. La UDI fue la mejor oposición a Sebastián Piñera. Y recién ahora, el 2014, en enero, se aprobó la idea de legislar el acuerdo de vida en pareja. Después, ahora en agosto, ya pasó por la Comisión de Constitución del Senado y se aprobó todo el tema para que pase a la Cámara de Senadores, que se aprobó con una amplia mayoría. Pero lamentablemente se retrasó todo porque el proyecto de ley estaba más que discutido. Los incisos y las indicaciones estaban más que discutidas, pero como sabían que era una realidad, los más conservadores pidieron ese día votar artículo por artículo la ley, solamente para alargar un resultado que ya sabían que iba a ser favorable. Y así fue. Por suerte, ese día el Congreso dijeron: no nos vamos hasta que votemos y terminemos de votar la ley. No nos vamos a ir por la casa sin la pega hecha. Claro. Hubo mucha presión por la ADP. Yo me acuerdo que ahora en enero al gobierno de Piñera le costó muy caro, porque Piñera ya en el último esfuerzo se acordó de la ADP y lo trató de sacar rápidamente, pero antes de que cerrara la legislatura, la legislatura terminaba a finales de enero, se iban de vacaciones en febrero y volvían en marzo, pero ya asumió con el nuevo Congreso y era el Congreso de Bachelet. Entonces Piñera trató de sacarlo, pero desde la misma UDI no le pusieron, freno. Entonces, igual yo entiendo un poco el concepto de decir, bueno, si queremos sacar en un mes lo que pudimos haber sacado en 2 años, por supuesto no sé si te fue a ir muy bien. Oye, y es importante también destacar respecto a la ABP que muchas personas piensan que la ABP es solamente para las parejas del mismo sexo. El acuerdo de vida en pareja viene a regular las relaciones de hecho entre parejas de distinto sexo y del mismo sexo. ¿Ya? Hay muchas personas que piensan que la ABP dice, la ley para los homosexuales. No es una ley para los homosexuales, que es lo mismo que ha pasado con la ley antidiscriminación, que son leyes que se han sexualizado mucho. Que las personas piensan que la ley antidiscriminación también es una ley solamente para los homosexuales. Y yo recuerdo el año pasado haber estado en un panel, en una conferencia, donde un niño levanta la mano, un estudiante secundario, y dice: yo estoy de acuerdo en que no haya discriminación, yo estoy de acuerdo en que las personas homosexuales tengan los mismos derechos, pero si queremos igualdad, no entiendo por qué hay una ley antidiscriminación que es solamente para los homosexuales. Entonces hay un desconocimiento súper grande y una falta de educación respecto al tema. Porque la ley antidiscriminación no solamente sanciona la discriminación por orientación sexual, sino que también por identidad de género, por sexo, por raza, por etnia, por condición socioeconómica, por apariencia personal, por opción política, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho desconocimiento respecto al tema, y es lo mismo que pasa con el ABP. Las personas dicen: no, es una ley para los homosexuales, pero no es así. Las personas heterosexuales que quieran contraer un ABP lo van a poder hacer, y según el último censo, mal hecho, pero nos dio una cifra quizás estimada, en Chile hay más de 2 millones de personas heterosexuales que solamente conviven. Es Bárbara decir, y yo. Es decir, que pueden casarse, pero no quieren casarse. Nosotros con Bárbara hemos conversado de que no queremos ni matrimonio por la iglesia, porque ninguno de los dos no somos creyentes, no somos religiosos. No nos gusta que el Estado se meta en nuestra relación afectiva de la manera que se mete así a través del matrimonio civil. Encontramos, y el ABP, no, decimos, mira, si vamos a ordenar las cosas un poco, el ABP nos calza como... Podrían ABPearse. Podríamos ABPearnos. Claro, entonces viene a responder una realidad nomás. Pues eso eres el mejor ejemplo de que la ABP viene a cubrir una necesidad que falta en Chile. ¿Cachai? O sea, claro que sí. Y no solamente para las parejas heterosexuales, sino para que todo, para las parejas homosexuales también. Claro. Que eso es lo bueno que tiene el acuerdo de vida en pareja. Y nosotros hemos hecho un trabajo incansable por robustecer ese proyecto de ley. En un principio quería ser solamente para parejas homosexuales. Uh-huh. Nosotros considerábamos que esa era una cosa discriminadora. Claro. No podía ser así. Era tan tonto el proyecto de ley, y perdón que lo diga así, porque lo era, que solamente iba a resguardar los bienes muebles no registrables. Es decir, una mesa, una silla, no se iba a poder registrar ni cuidar con el ABP. Claro, no se iba a poder registrar ni la casa, que es donde se sabe, que es donde se construye el núcleo familiar, en sentido amplio, tomando el concepto de familia, no como la familia tradicional que defienden mucho. Y un auto tampoco se iba a poder registrar, sino que es eso. Se iba a poder registrar una mesa, una silla, el televisor. Pero trabajamos incansablemente porque ahora se cubran la gran mayoría de los bienes que componen un patrimonio de una pareja. Entonces esos pequeños detalles eran lo que les faltaban para que la ABP sea un proyecto de ley robusto, que hoy en día nosotros consideramos en la fundación y las organizaciones que estamos apoyando este proyecto de ley, que es un proyecto de ley robusto y no es un proyecto de ley que se va a sacar a la rápida como la ley de antidiscriminación, que está, pero no tiene mucha utilidad. A mí, tomo un punto con la ley antidiscriminación y me pasa un poco, siempre creo que Chile es un país muy reactivo. O sea, las leyes, si al ritmo que vamos, todas las leyes van a tener un nombre, la ley Emilia, la ley Zamudio, porque nos vamos a encontrar con una deficiencia de la legislación y estamos legislando. A mí lo que me gusta del ABP es que viene a tomar desde antes una realidad que yo creo que en de años más va a quedar corta. O sea, la ABP en de años más probablemente vamos a estar discutiendo a lo mejor un matrimonio homosexual. Ojalá antes, de mi punto. Esperemos que no pasen 10 años. Yo lo que menos entiendo, para mí los homosexuales son lejos los más conservadores, porque son los que más se quieren casar. Sí. Yo de verdad digo, todos los héteros no se quieren casar. Por un tema de igualdad. Se lo entiendo, tomo como tal. Digo, mira, debería legislar el divorcio homosexual primero, claro, si se quieren casar. Vamos, mira. Yo estoy de acuerdo, sí que no, perdón. No, pero el tema es, ahora después el ABP se va a aprobar, esperemos que con un poco ya que viene tan largo que ya llegue a aprobar y viene a tomar un tema de que es un poquito antes de que explote la realidad. Entonces me gusta que sea realmente un intento de política pública. Con visión de futuro. Con visión de futuro. Ahora, tengamos. Yo creo que de momento de que tengamos el ABP, se van a empezar a usar mucho, pero yo creo que en un par de años más sí va a haber esta necesidad, y que es totalmente válida, de que, oye, ya tenemos esto, pero y el matrimonio, ¿sí? Es un tema, y lo decías tú aquí entre talla y talla, si no es un tema de que en verdad tengan tantas ganas de casarse, sino un tema de poder decir, mira, ante la ley somos iguales. Así debería ser. Ante la ley, no porque tú y yo tengamos tendencias sexuales distintas, somos distintos. No, somos iguales ante la ley porque somos ciudadanos del Estado de Chile, y eso es lo único que tiene que primar al momento de diferenciarse. Sí, el uso de los genitales no debería ni sumar ni restar derechos. Yo insisto que la genitalización de la política la encuentro absurda. Yo comparto lo que decías tú. Hay muchas personas de religiones y políticos que tienen una obsesión con los genitales de las personas. Sí, pero piensan porque que todas las discusiones se basan en el eso, sexo. En el sexo. Como si la relación homosexual no hubiese amor, no hubiese compañía, no hubiese sufrimiento, no hubiese llanto, no hubiese angustia, no hubiese pena, no hubiese añoranza, no hubiese sueños. Si la cosa es como las relaciones heterosexuales, no todo tiene que ver con el coito ni con la relación prometida. No sé, por favor. De carpaña, yo creo que un poco de estrategia de marketing de todas las personas que están un poco en contra de los homosexuales, un poco poner el tema de la promiscuidad sobre la homosexualidad, o sea, homosexual, y un promiscuo, por no decir otra palabra un poco más subido de tono hoy día a las 6 de la tarde, pero es cierto, o sea, hacemos una campaña de difamación y yo creo que sí, tiene esta preocupación, pero lo miran como enemigo, y ahí es donde yo creo que estamos tomando mal el tema. el homosexual no es tu enemigo. Por ningún motivo. Es una persona humana. Claro, es una persona humana. Más enemigo hay otros gallos que son heterosexuales y que creo que te hacen mucho más daño que una persona. Sí, vuelvo a insistir, yo creo que la gonadización de la discusión es el problema. Pero ojalá que en unos años más, como vemos hoy día, de repente hoy día el tema de que la raza era antes. Por ejemplo, claro, que los negros, claro. Que, o que las mujeres no pudieran votar. ¿Cómo eso? Pero que si las mujeres tuvieran libertad. Ojalá que el día de mañana lo veamos como algo. ¿Cómo pudimos nos vamos, nos vamos a reír. Así va a ser. O sea, antes se prohibían los matrimonios entre personas de distinto color. Sí, distinto color, claro, de distinta vayamos, raza. No vayamos tan lejos, la ley de divorcio en Chile. Pues, o sea, si fuimos al último país. 2005, 2004. Claro, sí, yo creo que el Vaticano lo único que falta es cambiar la ley de divorcio. El Vaticano y nosotros. Y ese mismo año fue el tema de los, un par de años atrás, de los hijos legítimos y ilegítimos, que había esa distinción tonta de distinguir a los hijos nacidos en matrimonio. Vamos con Ozzy Osbourne, para ponerle un poquito de rock a esto, para que vayamos con el último tercio del programa y vayamos cerrando y sigamos conversando sobre... Claro que sí. El despertar de la diversidad en este país que ha costado mucho. ¿Cuál le puedo contar de la marcha que fue la semana pasada? Ah, ya, perfecto. Vamos con Perry Mason de Ozzy Osbourne. We'll be right back. Oye, nos estamos riendo aquí, pero no les puedo contar la talla al aire porque me puedo... Arriesgamos demanda. Como diría ayer con Cucheto, arriesgamos demanda. Oye, nos quedan 15 minutos de programa y quiero introducir en estos últimos minutos los miedos. Hoy día la sociedad chilena tiene mucho miedo por toda esta liberación de estos niños mal encaminados, ¿cierto? Que están atreviéndose a besar gente de alguien que no sea de otro sexo. ¿Ah? Por ejemplo, ya está claro, ya lo leímos en el blog anterior, que ya son toneladas de investigaciones a nivel mundial, en la Sociedad de Psicología Americana, de Psiquiatría Norteamericana, la de Derecho a Familia, en Alemania. La Panamericana igual. La Panamericana igual. Personas, gente que está escuchando en el micrófono. En serio. Los niños no se hacen gay por ver a dos hombres o dos mujeres dándose un beso. Partiendo de ahí. Eso no funciona así. Y las estadísticas, los estudios lo demuestran. Pero la gente sigue teniendo miedo. ¿Cuáles son los miedos que tú como representante o dirigente de Fundación Iguales acá en el Bio Bio, coordinador de acá, lo que más te topa, ¿cuáles son los miedos más grandes? Porque la gente parece que te tiene miedo que su hijo se haga gay. De ahí partimos, ¿cierto? Así como que si ser gay fuese malo. Claro. Es el primer miedo, pero ¿cuáles son los otros, o cuáles son los temores? No sé, ¿dónde crees tú que está la cosa? ¿Por dónde la tomamos? Es que es difícil, pero yo sentaría todo que la gente tiene miedo a lo desconocido. La gente le tiene miedo, si se le puede llamar miedo, a todo esto. Homofobia es un temor reverencial, un temor hacia los homosexuales. Yo creo que la gente siente esta homofobia, este miedo, por lo desconocido, porque piensan, que es lo que hemos venido conversando toda esta tarde, que por estar en contacto con un homosexual se va a transformar en homosexual, que porque los niños vean en televisión a dos homosexuales de la mano, o dos personas del mismo sexo contrayendo matrimonio, como ocurrió en un programa de televisión hace una semana atrás, el niño va a ser una persona homosexual. Y no es así. La gente tiene miedo, pero por falta de educación. A mí me gustaría, por ejemplo, contarles que en nuestro país, por suerte, hace poquitito menos de un mes, el Estado de Chile patrocinaba, ya no, lo dejo en claro, patrocinaba 7 programas de educación sexual. Y 3 de esos programas o trataban a la homosexualidad como un trastorno psicológico, siendo que la Asociación Panamericana de Psiquiatría tiene un documento que se llama Curas para una enfermedad que no existe, donde desmienten que la homosexualidad sea una enfermedad, sea algo patológico. Otro programa habla sobre las terapias de reconversión, que son muy útiles para las personas homosexuales. Entonces, si te das cuenta, hay un desconocimiento y una información que está llegando de mala manera a las personas que se educan. ¿Ya? Chile debería tener, en base al fallo de Atala, Rifo y Niñas versus el Estado de Chile, que Karen Atala ganó. Para la gente que no conoce este fallo, muy brevemente, a una jueza chilena le quitaron sus hijas y la custodia de sus hijas netamente por su orientación sexual. Y Chile fue condenado por la Corte Interamericana a unas disculpas públicas a Karen Atala y, dentro de otras cosas, a educar a los magistrados y a educar a la población respecto al tema, y es algo que no se ha hecho. Entonces a eso le tiene miedo la gente, a lo desconocido. Pero tampoco yo le echo la culpa a las personas, porque no existen las instancias para poder educarse. No existe un material. O sea, ahora, hace una semana atrás, quiso salir este material. Nicolás tiene dos papás, que era un primer paso, pero se bloquea inmediatamente porque los sectores más conservadores no permiten que los niños puedan educarse y puedan vivir en un ambiente de respeto. Además, no digamos que iba a ser lectura obligatoria de todos los jardines, sino eran los jardines que hoy optaban por tener, claro, este libro sin ningún problema, no se iba a recibir. No era como el Ministerio de Educación ha sacado este nuevo libro, no. Era un tema, y yo quiero hacer un hincapié en lo que dices tú, y lo dices muy bien. O sea, es un poco esta resistencia al cambio, este miedo a lo desconocido. Es esta idea de que se les metió un bichito de que la homosexualidad es algo que es malo y que te convierte en un segundo tipo de persona, como inferior del resto. Claro. Y no es así para nada. Y como lo dijimos antes, espero que la historia sea la que nos va a reconocer y nos va a demostrar que es otro error que se ha cometido, que ha cometido la humanidad como tantos, con respecto a mirar a otras personas de manera peyorativa. Es tomar, buscar esta idea de que hay un segundo ciudadano, segunda categoría, por distintos temas que no lo asocian a él. Y yo creo que el punto va en que lo que hoy día estamos viendo debería ser el paso para tener una discusión alegre y una discusión con sintonía de cómo vamos a entender en Chile una familia bien constituida y cómo vamos a entender en Chile la capacidad de cómo el Estado, que en mi gusto no se debería entrometer, en los tipos de relaciones sexuales. A mí, cuando antes de que me echaran de la Santo Tomás, tirando el rollo, yo hacía clases... Publicidad gratis. No hacía publicidad gratis. Además, me echaron, así que... Me voy a alegar aquí en vivo y directo. Me dieron el premio Mejor Docente 2013 y me despidieron. Yo no entendí nada. Pero bueno, debe ser por esta misma opinión que voy a decir hoy en día. Yo cuando estaba haciendo clases, hacía clases de salud pública. Y tenía que hacer clases sobre el modelo de salud familiar, que es el modelo de atención primaria que tiene Chile. Y dentro de la asignatura tenía que enseñar los tipos de familia. De 25, 30 alumnas, 20, 25 eran evangélicas, la gran mayoría protestantes. Y era toda una sorpresa, no había rechazo, era una sorpresa el entender que hay familia de hombre con su hijo, mujer con su hijo, mujer, un hombre. Yo, por ejemplo, nuestra familia, mi familia, que está Bárbara, está Fido, Dido y Dado, que son nuestras tres tortugas, está Pillán, que es nuestro gato, Samantha, que es nuestro conejo, y Renmo, que es nuestro erizo de tierra. Esa es mi familia, nuestra familia. Te faltan los stickers en el auto, ¿verdad? Sí, es que no hemos encontrado. del zoológico, pero. Nosotros definimos familia, los humanistas definimos familia como un espacio de amor mutuo, de respeto, donde las personas se colaboran mutuamente, se aman y se cuidan en el transcurso de la vida. Nada más, no tiene que, y ni siquiera somos especifistas. Personas. Seres vivos. Entonces, la gente tiene que entender, tenemos que entender de que el ser humano es diverso, que el ser humano siente amor siempre y siente amor para personas con su mismo sexo, como son con nuestros amigos. Yo a mis amigos los amo. Los quiero, los amo, los quiero cerca, y si les pasa algo los lloro. Pero hay un amor sin sexualidad ahí. Claro. ¿Se entiende, claro, no? Entonces, sí. Y hay amores con sexualidad, y eso tampoco tiene que importar, porque lo principal es el amor, no el uso de los genitales. Claro. Vuelvo a insistir. Entonces, qué bonito es que las nuevas generaciones, a pesar de venir, ¿cierto?, de criados de familias evangélicas en una institución que era netamente cristiana, creyente, como la Santo Tomás, los alumnos entendían la diferencia y se complicaban. Decían, mira, yo no estoy muy de acuerdo, pero allá ellos. Claro. Y para mí ese es el primer paso. Vive y deja vivir. perdón. Dale, veo la hora y hay tanto que decir y ya tampoco programa. Dale, pero si mira, tú eres el invitado, si tienes que callarme nomás. Qué bueno que hablas de las nuevas generaciones, porque hace un mes y medio atrás, salió un estudio del INJUV, que es el estudio de percepción de la homosexualidad, que se hizo a jóvenes de entre 13 y 29 años, si mi memoria no me falla, a lo largo de Chile, donde se muestra cómo estas nuevas generaciones están cambiando profundamente su forma de pensar. Este estudio, como bien digo, solamente de la diversidad sexual, pero un 80% apoyaba que las personas del mismo sexo pudieran contener un vínculo civil y afectivo. Un 70%, 69% apoyaba el matrimonio igualitario. Más de un 60% consideraba que una pareja del mismo sexo no tenía ninguna diferencia en crear un niño que una pareja de distinto sexo. Entonces nos damos cuenta con este estudio cómo las nuevas generaciones están comprendiendo y están viviendo más en un clima de respeto. Eso por una parte. Y por otra parte, respecto a los miedos, se me había olvidado y quería mencionar algo. Delante leíamos un comentario contigo que estaba publicado en Facebook sobre una persona que señalaba qué iba a pasar con ese niño que lo van a molestar sus pares, que le pueden hacer bullying, etcétera, etcétera. Al niño, lamentablemente, y digo lamentablemente, al niño o niña le van a hacer bullying por cualquier cosa, porque viva con dos papás, porque viva con dos mamás, porque sea gordito, porque sea moreno, porque sea un poco afeminado, por todo lo van a molestar. Chile, hace un par de años atrás celebrábamos como estamos en la OCDE, en la OCDE, celebrábamos porque éramos un país desarrollado, etcétera, etcétera. Y yo siempre doy esta estadística. Estamos en la OCDE, en una de las cifras, en una de las estadísticas, estamos en segundo lugar, que está muy bien, si es que fuera algo económico o en algo positivo. Pero Chile está en el segundo lugar de la tasa de suicidios adolescentes. En primer lugar está Corea del Sur y segundo lugar Chile. Y esto, esta tasa de suicidio adolescente se cuadruplica con el bullying que puede recibir una persona y se puede aumentar hasta 8 veces cuando una persona homosexual, transexual, bisexual, lesbiana, etcétera, etcétera, no recibe el apoyo y el respaldo de sus pares. O sea, es una realidad mundial y en Chile deberíamos avergonzarnos por ser y estar en la tasa de suicidios en el mundo en el segundo lugar. Sí, bueno, yo siempre creo que al audio entramos puro deprimirnos porque los rankings que estamos primero son los que no quería estar primero y en los que todo el resto estamos últimos. Pero bueno, lo importante realmente es un balde de agua fría para la realidad. Y a mí me pasa, habiendo estado del colegio, haber salido del colegio, yo salí del colegio en 2007 y uno veía, sobre todo, yo tuve un caso de una compañera muy cercana que le hicieron mucho bullying. Y le hicieron mucho bullying. Y no necesariamente nosotros como curso no tenemos problema, pero gente más chica, cabros que eran 2-3 años más chica que mi compañera, la destrozaron a bullying. Entonces, uno se pone a decir, ¿cómo es? Generalmente ya el niño, a lo mejor menos de 18 años, a lo mejor no lo hacen con ninguna maldad, pero es como el ambiente y como Chile, el Estado no ha sido capaz de asegurar, incluso yo salí de un colegio pagado y bueno, no ha sido capaz de asegurar un ambiente seguro, claro, ante el bullying. Y esto no va porque sea municipal, como se ha subvencionado, no, y esto no es discusión, como digo el otro día con Pancho, por el tema de la educación, sino es un tema generalizado de cómo Chile no ha podido responder al bullying. Y creo que es importante también observar de que no es la conducta de los niños el problema, sino la educación, claro, que reciben los niños que manifiestan una conducta violenta de burla frente a un compañero que tiene una característica distinta. Claro. Porque lo primero que hay que entender es que son los adultos el problema, porque son los adultos los que educan a los niños. Entonces, si tenemos niños que hacen bullying, tenemos una familia que no está haciendo bien el trabajo, que no está educando bien. Y lo más probable es que sea una familia heterosexual. Primero. Muy probable. Dale, estadística. En segundo punto, el mismo problema se decía y existía con las mujeres que eran madres solteras. Las expulsaban de los colegios y se separaban, sí, los niños tenían que sacarlo. Hasta el día de hoy. Cuando hay colegios que no quieren madres solteras el día de hoy. Ya, bueno, esos colegios que no quieren madres solteras deberíamos, no sé, bueno, no voy a decir porque voy a sonar demasiado fácil todo de lo que es. Pero me puse radical al fin. Después iba a pasar con los niños que tenían de padres separados, ¿se acuerdan? Claro. Los padres separados, la madre soltera, las embarazadas en los liceos tenían que ser expulsadas porque sí, eran mala influencia. Sí, que andaban fomentando el sexo, no hay, sí, hacer que mi hija haya querido tener relaciones sexuales. Pero es lo mismo que pasa hoy día. Allá voy, es igual de idiota. ¿Cómo voy a tener un compañero homosexual? Claro, mi hijo va a ser homosexual ahora. Hacer que mi hijo vaya a ser. Es por eso. Yo insisto, el sistema operativo chileno se actualiza en los partos. Porque las generaciones son más antiguas, son súper resistentes, lo entiendo. Entiendo por nuestra historia, por nuestra formación, porque el pensamiento crítico fue anulado durante mucho tiempo en este país. Opinar distinto te voy a causar la muerte. Tanto para un lado como para el otro. No quiero ponerme aquí y sectorizarme, pero era una realidad en Chile. Y hoy en día no podemos, sí, con esa misma lógica, no podemos decir que prefiero tener un niño en un orfanato, claro, que tenerlo en una familia que lo cuida, porque puede que algún par de compañeritos mal educados lo molesten en el colegio. Lo que hay que preocuparse es de los niños que van a molestar, sí, a este chico, y no preocuparse por el chico. El problema es de los niños que están molestando, no del niño que tiene dos papás que lo aman o dos mamás que lo aman. Yo encuentro que una estupidez tremenda. Y al parecer el sector conservador prefiere que los niños sigan viviendo en el Sename, que todos sabemos las malas condiciones en que viven los niños del Sename, a que tengan una familia de verdad. Porque de repente en el Sename se mezcla mucha gente. O sea, hay gente que tuvo la mala suerte de haber sido abandonado, y hay gente que viene porque ha hecho cosas realmente medias complicadas y cabros que van por un mal camino. Entonces, ahí viene un poco el concepto que le encanta usar a muchos de la manzana podrida, pero pónganlo en ese caso, porque en ese caso no les preocupa la manzana podrida, solo la teoría manzana podrida aplica cuando les conviene. Claro. Sí, bueno, ahí vamos a tener que... El Sename es un tema que da para largo. Sí. Bueno, yo creo que no es la primera vez que te vamos a tener invitado acá, Carlos, pero lamentablemente se nos fue el tiempo, pero nosotros tenemos la costumbre, o la habíamos tenido y ahora la vamos a retomar otra vez, porque ya no estamos tan apurados, porque la semana pasada Rodrigo tenía que sí o sí llegar, que nos tomamos 1 o 2 minutos para que cada uno de nosotros les exprese al público lo que quiera decir. Perfecto. O del tema o de otro. Yep. Así que no sé si comenzamos contigo, continuamos con Carlos. Estoy hace rato ya con Luca. Y después sigo conmigo, que me llamo Roberto. Sube perdido. Vámonos. Ya, perfecto. Sierra. Vámonos. Bueno, antes que todo quiero agradecer a la radio por la invitación. A ti, Francisco, a ti, Lucas, a ti... Ay, se me olvidó. Bárbara. Bárbara. Por la invitación. Sé que la radio cumple el próximo año ya 10 años, o 15 años. 10 años, 10 años. Así que gracias por la invitación. Quiero agradecer también a las personas que nos acompañaron en la marcha por el respeto que realizamos por segundo año consecutivo Fundación Iguales acá en la zona. Llegaron más de 500 personas a marchar con nosotros apoyando esta causa de la diversidad sexual. Quiero también agradecer a los voluntarios de Fundación Iguales que van a estar escuchando, y a Fundación Iguales que también nos debe estar escuchando por ahí. Y un mensaje a todos los políticos conservadores: que por favor nos dejen vivir en paz, que nosotros no le hacemos nada malo al mundo. Al contrario, creo que las personas que le están haciendo mal y daño a algunas personas son otras. Y que nos respeten, así como nosotros los respetamos a ellos, y que esperemos que en un futuro podamos tener la misma, los mismos derechos que tienen todas las personas. Nosotros no queremos más ni menos derechos de los que tienen todas las personas heterosexuales, yéndonos al caso en concreto. Queremos los mismos derechos que tienen todas las personas. Y aprovecho también mandarle un saludo a México, que dije que estaba en México escuchándonos, a Eduardo, que nos está escuchando desde San Luis de Potosí, este programa internacional de radio, eso, Entre Humanos. Estamos a otro nivel. Siempre estamos en otro nivel. Bueno, yo para cierre nuevamente agradecer la oportunidad, la palestra, en mi caso, representando un solo Bio Bio que estoy. Quisiera también dar el mensaje a la gente que se preocupa tanto por el libro de Nicolás Tiene Dos Papás, que hay cosas realmente mucho más peores, y ese libro podría ser realmente mucho más peor, como podría ser Nicolás Tiene Un Papá en la Cárcel y Una Mamá Drogadicta, y a eso creo que pasaría muy jabonado. Y además, decir que miro con muy buenos ojos lo que pasó este fin de semana, a pesar que a lo mejor no es una marcha como la que saca el movimiento estudiantil, pero que hay unas 30.000 personas, que haya sido pacífica, que no haya terminado un altercado. Creo que a pesar de la ideología, todo, así deberían esperar las marchas, todo tranquilito, una festividad, un carnaval, y un saludo para mi abuela que me está escuchando con mi tía. Saludos a la abuela y su tía. Eso, vamos a mandarle el saludo a la abuela y tía. Yo simplemente me quiero despedir diciéndole a nuestros auditores, a nuestras auditoras, que el ser humano es un animal maravilloso. Y lo único que tenemos como naturaleza propia es la capacidad de intervenir en nuestra realidad. El ser humano tiene la gran virtud de hacer de lo que quiera hacer de su vida su sueño, su realidad. Nosotros violamos la naturaleza constantemente. La medicina altera los recursos naturales de la naturaleza, alteramos toda la naturaleza. Que nosotros también podamos intencionar la naturaleza no es una cosa distinta a lo que podemos hacer como especie. Nosotros somos diversos, nosotros alteramos todo el curso de la existencia porque tenemos la capacidad de transformar la realidad. Y si nosotros somos capaces de darnos cuenta de que amamos a alguien, aunque tenga las mismas gónadas que yo, no importa. No importa. Aquí lo que importa es que nos amemos, nos tratemos con respeto, que nos cuidemos mutuamente como especie. Da lo mismo con quien nos acostamos, mientras nosotros seamos respetuosos con el otro, con la diversidad. Y qué rico, que yo quiero vivir en un mundo en donde todos podamos usar el color de pelo que queramos, la ropa que queramos, comer lo que queramos, etcétera, mientras protejamos el bien común. Y qué cosa más linda proteger el bien común que entregarle a los niños dos papás o dos mamás que lo amen, lo cuiden. Así que, señores y señores conservadores, dejen de andar perdiendo el tiempo, que hay niños que están esperando ser amados y no por culpa de ustedes vamos a evitarlo. Así que gracias por venir hoy día. A ti por el espacio. Gracias a todos, Bárbara, gracias por tu música, por los controles. Y vámonos de la mano, unidos como hermanos, amámonos, porque Nicolás tiene dos papás. Un saludo a todos los Nicolás que hay en el mundo. Exactamente. Me van a molestar mucho esta semana. Eso. Me han molestado harto, ¿eh? Nos vamos el próximo miércoles a las 5:30 en Entre Humanos, Radio Lorenzo Arenas. Shot, shot, I